fuerte me estoy sintiendo cada vez más viejo. Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar. Es algo que no puedo abandonar. Y esto me pasa desde que no estás. Y sé que nunca volverás. Y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. Y te necesito como mi respirar. ¡Ay, amor! Me preocupa si no vuelves sin que acabara mi vida. Sé que mal terminaré, pues te tengo que confesar que este whisky que reemplazas a la sangre de mis venas y este humo del cigarro que me está haciendo llorar es algo que no puedo abandonar. Son los vicios que tengo desde que no estás. Y sé que nunca volverás. Y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir.